Amigos, amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, en una nueva entrega de su programa deportivo, sábado a sábado, al borde del campo, con las noticias del deporte a nivel nacional, a nivel internacional, todo sobre el fútbol, igualmente todo sobre los deportes que llegan de Concentración Deportiva de Pichincha, igualmente de lo que están haciendo nuestros atletas en el exterior. Jonathan, bienvenido. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes también, bienvenidos a su programa deportivo Al Borde del Campo. Como lo dijiste, varias noticias del deporte ecuatoriano, varias noticias positivas, otras un poco lamentables, que estaremos comentando más adelante. Por ahora, empezar como es costumbre con noticias de Concentración Deportiva de Pichincha, y una noticia un poco lamentable, ¿no? El tema de la disciplina de natación y las afectaciones que tuvieron varios chicos en la piscina, ¿no? Padres de familia de los nadadores se reunieron con el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha el miércoles pasado en las instalaciones del Palacio de los Deportes. Esto fue en la Vicentina. Se llevó a cabo una reunión entre un grupo de padres de familia de los nadadores que utilizan las instalaciones de la piscina de Miraflores y el presidente, obviamente, de la Concentración Deportiva de Pichincha, el economista Jaime Ruiz, para tratar temas relacionados a la afectación de varios menores en el referido escenario de la institución. En el acto, que tuvo carácter de reservado, el titular del deporte, Ori Grana, realizó una cronología de los pasos que la institución ha realizado hasta el momento sobre el caso de los 5 deportistas de la selección de natación que fueron afectados en su salud por una posible negligencia durante el proceso de cloración de la piscina de Miraflores. Así es, el economista Ruiz recalcó el ofrecimiento realizado en días anteriores, mediante el cual Concentración Deportiva de Pichincha se compromete a cancelar todos los gastos que ocasiona el tratamiento de los 5 nadadores que se encuentran aislados en varias casas de salud de la ciudad de Quito, de los cuales 2 aún se mantienen con pronóstico reservado. Se informó también que la institución está realizando los trámites necesarios para, de ser el caso, trasladar al exterior a los deportistas que requieran un tratamiento especializado. La institución también se comprometió, conjuntamente con los padres de familia y la Asociación de Natación de Pichincha, a elaborar y poner en práctica lo más pronto posible protocolos administrativos y técnicos que serán de estricto cumplimiento por los trabajadores, deportistas y usuarios de la piscina de Concentración Deportiva de Pichincha. Una lamentable noticia, una posible negligencia que ya está en fiscalía, este caso lamentable, donde serán ellos los que hagan la investigación. Ya se recogió muestras de la piscina de Miraflores para detallar. En este caso, obviamente, fiscalía irá a buscar culpables. Así es, más allá del tema de quién tiene la culpa y quién no, el problema pasa por la salud de los pequeños, ¿no? Donde, lamentablemente, en su lugar de entrenamiento, donde lo hacen habitual, han tenido estos inconvenientes, y ahora hay que ver qué afectaciones tengan en la salud. Es lo lamentable, que seguramente tendrán que encontrar, como lo dijiste, Sandino, los responsables, más que nada para poder quizás que no se vuelva a cometer este tipo de errores, y ahora tratar de brindar las adecuaciones, la ayuda necesaria para que estos chicos se puedan recuperar de la mejor manera y sigan representando al país, a su selección también. Sandino, cuéntanos un poco. El presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha lanzó un comunicado también expresando su ayuda para los padres de familia de los menores. Así es, el comunicado oficial que salió de Comunicación Social de Concentración Deportiva de Pichincha, a nombre del economista Ruiz, detalla que la noche del lunes 26 de agosto, exactamente a las 18:55, un grupo de 5 deportistas de la selección de natación de Pichincha, que se prepara para los Juegos Nacionales de Menores, fueron afectados en su salud por un inadecuado proceso de cloración de la piscina de Miraflores. Los jóvenes afectados fueron trasladados a varias casas de salud. Igualmente, detalla que en el transcurso de la mañana, las autoridades de Concentración Deportiva de Pichincha han visto a los deportistas y conversado ya con familiares y médicos. Igualmente, detalla que expresan la solidaridad con los deportistas, entrenadores y, obviamente, con los padres de familia por este lamentable hecho. También detalla que La concentración informa que ya se han aplicado los seguros médicos con los que cuentan los deportistas y obviamente estarán asumiendo todos los gastos. Este comunicado se lanzó medio Facebook, igualmente por los medios de comunicación tradicionales. Así es, más que nada para solventar un poco las dudas que tenía la gente respecto a la novedad, que lo que había pasado en Miraflores. El tema pasa más allá de, como lo dije hace un momento, de quién tenga la culpa o no. Es una negligencia que no tiene por qué volver a pasar en ningún tipo de escenario, en ningún tipo de escenario deportivo, por así decirlo, en el que estamos hablando. Y esperamos que las medidas que se tomen para más adelante no vuelva a suceder sean los correctivos necesarios, ¿no? Además, que es importante señalar que el presidente ha dado el apoyo necesario para los familiares y esperamos que sea así, ¿no? Que no quede en palabras y que en realidad se brinde el apoyo necesario, que los seguros también cubran lo que necesita cubrir, ¿no? Para eso está el seguro médico de cada deportista. Así es, lamentable que empezando esta nueva era del economista, ya que fue elegido recientemente como presidente de la concentración, tenga como entrada este lamentable hecho por negligencia, por culpabilidad de tal vez de alguna persona, donde fueron afectados estos 5 menores, que esperamos una pronta recuperación, un saludo y la solidaridad desde Al Borde del Campo para todos esos padres de familia que deben encontrarse seguramente acongojados y preocupados por la salud de sus hijos. Así es, estaremos pendientes también de cómo avance la situación, el problema obviamente, y estaremos pendientes de la salud de los pequeños, como lo dijiste, la solidaridad de parte de Al Borde del Campo. Estaremos pendientes de dicho acontecimiento. Por otro lado, intensa actividad basquetera en el Coliseo Julio César Hidalgo, por pedido de los equipos que participan en el torneo Interclubes de Baloncesto Prejuvenil, para terminar el certamen antes del retorno a clases. Los organizadores han establecido que las últimas fechas de la primera fase se jueguen los días jueves, viernes y también el día sábado. Hasta el momento las selecciones menores de Pichincha avanzan con gran protagonismo en este certamen, lo que augura una buena participación en los Juegos Nacionales de Menores que están ya próximamente se estarán jugando. En esta disciplina se cumplirá precisamente del 26 de septiembre al 4 de octubre, esto será en la ciudad de Cuenca. El pasado jueves el equipo femenino Origrana se recuperó de su única derrota sufrida hasta el momento ante Rumipamba, cuadro que prácticamente es la selección prejuvenil de Pichincha, y en el último partido de la programación superó al quinteto de Guayas por 58-33, gracias a un buen juego individual y en conjunto que tuvo el cuadro Origrana. Anteriormente, en la rama masculina, el representativo de JS Basket venció a MD7 por 68-40 y Andino doblegó a Toronto por 69-36. En lo que es en damas, UDJ superó a la escuela de María Tobar por 99-50. Los dos siguientes programaciones se van a jugar: UDJ versus MD7, esto en damas; FES versus Blazers en varones; Toronto versus JS Basket en varones y Pichincha Menores versus Toronto en damas. También otro de los juegos será Blazers versus MD7, esto en cambio en varones; Pichincha Menores versus Taboada en damas; Toronto versus Beers en damas; Escuela María Tobar versus Beers en varones. Así es, intensa, como dicen, intensa actividad en el básquet, precisamente antes de que se comience ya las clases en el nivel de la sierra, ¿no? Por otro lado, Quito será la sede del Miss y Mister Ecuador 2019. Deportistas de todo el país se darán cita en la ciudad de Quito para competir en el Campeonato Nacional de Físico, Culturismo y Fitness Miss y Mister Ecuador 2019. Se va a desarrollar precisamente el día de mañana en el Teatro de la Casa de la Cultura. Está previsto que las competencias inicien a las 9 de la mañana y se extiendan hasta pasado las 17 horas. Así es, en este torneo la provincia de Pichincha estará representada por 81 culturistas, tanto en damas como en varones. El torneo selectivo se efectuó el pasado fin de semana en las instalaciones del Palacio de los Deportes, esto en la Vicentina. a la competencia nacional. Ya confirmaron su participación unos 300 deportistas pertenecientes a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Carchi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Pastaza, Sucumbíos y Pichincha. También se espera la presencia de culturistas de varios clubes de alto rendimiento del país. Según los organizadores, al Miss y Mister Ecuador 2019 asistirán los mejores exponentes criollos de este deporte. La importancia de este evento radica en que los mejores de cada categoría obtendrán un cupo en la selección ecuatoriana para el campeonato sudamericano de esta disciplina, que ya estará próximo a realizarse desde el 5 al 8 de septiembre próximo. La agenda bastante apretada también para las disciplinas en el mes de septiembre hasta octubre, que se van a extender los Juegos Nacionales y también los sudamericanos, ¿no? En este caso de Miss y Mister en físico-culturismo. Por otro lado, en el tema de triatletas se vienen también los Juegos Nacionales. Van a participar los capitalinos en los Juegos Nacionales Menores, que ya cumplen gran parte de su preparación en la ciudad de Quito. Bajo la atenta mirada del profesor Marco Guerra, los entrenamientos los cumplen en diferentes escenarios de la Concentración Deportiva de Pichincha. La nómina la integran Génesis Huaraca, Dayuma Salcedo, Adamaris Piliza, Michael Rivas, Juan Diego Vinuesa y Henry León. Para todo este equipo, la responsabilidad de representar a la provincia de Pichincha es bastante grande, a pesar de que para varios de ellos esta competencia será su debut en Juegos Nacionales. Los triatletas realizan las prácticas de la natación en la piscina de Miraflores, mientras que el atletismo y ciclismo lo cumplen en el velódromo de la Vicentina. Por el periodo de vacaciones escolares, estos entrenamientos se desarrollan únicamente en horas de la mañana. La Secretaría del Deporte anunció que los Juegos Nacionales Menores se realizarán a finales del mes de septiembre y tendrán como sede principal la ciudad de Cuenca. Así es, precisamente hablando de los Juegos Nacionales, el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz, analiza la proyección de los chicos de Concentración Deportiva de Pichincha y su participación en estos Juegos Nacionales. En el salón, Luis Arias Guerra, el economista Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, junto a algunos miembros de su directorio y dirigentes de las diferentes filiales, analizaron la situación técnica, logística y también la preparación de cada una de las disciplinas que participarán en los próximos Juegos Nacionales Menores a efectuarse en la ciudad de Cuenca, como lo mencionaste, Sandino, del 22 de septiembre al 17 de octubre. El nuevo titular de la concentración comprometió también con todo el apoyo y respaldo de la institución para la preparación de los jóvenes deportistas que representarán a la provincia en la referida justa deportiva. Así es importante este análisis del presidente Jaime Ruiz, que también dispuso que las disciplinas trabajen a doble jornada, realizando además algunos concentrados y varios topes dentro y fuera de la ciudad. El principal de Concentración Deportiva también mantuvo reuniones con la fuerza técnica, con entrenadores, metodólogos, para conocer la proyección sobre los resultados y puntuación que podrían obtener los capitalinos en los Juegos Nacionales de Menores, mismos que se realizan desde el año 2006 y donde Pichincha ha conseguido hasta el momento 6 títulos. Así es, volviendo al tema de la natación, se va a hacer el último chequeo para el tema de la natación y los Juegos Nacionales. La Asociación de Natación de Pichincha ya convoca a los deportistas de entre 11 y 12 años de los distintos clubes de la provincia para que se den cita precisamente desde el día de ayer hasta el día de hoy, 31 de agosto, en la piscina olímpica Miraflores, con la finalidad de realizar el último chequeo técnico para los Juegos Nacionales de Menores en Cuenca. Las pruebas serán supervisadas por los entrenadores Yainelis La Rosa, Raúl Grajales, Eduardo Sandoval, Jordan de Armas, Iván Siaca y Luis Angos. Las competencias se van a cumplir el viernes 30 desde las 5 de la tarde, mientras que el sábado 31, es decir, hoy, ya se estará jugando a doble jornada. La primera va a ser ya en pocos minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 10, y la segunda, en cambio, desde las 5 de la tarde hasta las 6. Los clubes convocados son Escuela de Natación de Pichincha, EduCoach, Regatas, Jacaranda y Rancho San Francisco, de los cuales se escogerán a los 20 nadadores, 10 damas y 10 varones que van a representar a Pichincha en los Juegos Nacionales del presente año. Así es, luego de esta evaluación, el cuerpo técnico tiene previsto también cumplir la parte final de la preparación de este equipo a doble jornada, exclusivamente en la piscina olímpica Miraflores, que esperemos que ya se encuentre con el resguardo y con la limpieza adecuada para que los nadadores, los deportistas estén seguros, practicando exactamente seguros en esta disciplina. Así es, igualmente esperemos que todos los problemas que dado este lamentable hecho de la piscina de Miraflores tampoco no impida el entrenamiento, no impida la preparación de nuestros deportistas que ya están próximos a los Juegos Nacionales, donde es bastante interesante porque de ahí tendremos los deportistas que nos estarán representando fuera del país. Así es, que este error por parte de los responsables, en este caso que seguramente estarán dando nombres más adelante, no se vuelva a cometer en ningún escenario deportivo, ¿no? Que ya quede atrás y que sea un motivo para impulsar mucho más al deporte ecuatoriano y sobre todo en este caso a los nadadores también. Bueno, dejando un poco el tema lamentable, dar una buena noticia para cerrar esta primera etapa del programa. Glenda Morejón alcanzó ya, subió de nivel en el plan de alto rendimiento y ya se encuentra en el nivel de Tokio 2020. Esto quiere decir una remuneración mayor e igualmente mayor aportación para su preparación. Un reconocimiento al esfuerzo que ha venido teniendo esta chica que poco se la conocía hace un par de años. Después, por los logros que ha conseguido, varias empresas por ahí privadas han puesto su confianza en Glenda Morejón y le están apoyando tanto con temas de publicidad, tanto con temas de equipación, el tema también de hidratación, la alimentación obviamente. Así que felicitar a Glenda Morejón porque es un reconocimiento al esfuerzo que ha demostrado esta chica, ¿no? Amigas y amigos oyentes, los dejamos mientras regresamos después de los cortes comerciales. Volvemos ya con el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y también con Copa Libertadores. Con el pecho y no tirarla afuera, para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Boya, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Yeah.

Amigos, amigas, oyentes de Al Borde del Campo, estamos de vuelta después de estos cortes comerciales y de esta canción que disfrutamos también escuchando. Ahora nos vamos ya con el tema del fútbol y empezamos con Copa Libertadores, donde Boca Juniors está clasificado a la siguiente ronda de Copa Libertadores después de un empate en la Bombonera y después de que Boca Juniors ganó 3-0 de visitante en el Rodrigo Paz Delgado. Así es, Andino, lamentable por Liga de Quito, que no pudo traer la remontada después de haber caído derrotado 3-0 en Casablanca, ¿no? No se vio tampoco un fútbol bastante ofensivo donde Liga de Quito podría conseguir más goles. Lamentablemente no consiguieron la clasificación, sí un empate para la historia, ¿no? Liga de Quito no pudo remontar el 3-0 recibido en el duelo de ida ante Boca Junior y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2019. Los argentinos, segundos clasificados a semifinales del certamen, esperan al rival entre River Plate y Cerro Porteño. El compromiso jugado en la Bombonera quedó igualado sin goles en la ronda de los cuatro mejores del torneo. Boca espera al ganador de la serie entre River y el paraguayo Cerro Porteño con la ventaja parcial para el campeón defensor, que ganó 2-0 el duelo de ida en Buenos Aires. En Liga de Quito debió salir el defensor Cristian Cruz, que sufrió una grave lesión en el tobillo derecho cuando promediaba el primer tiempo. Lamentable por esta fuerte lesión que tuvo el Chavita Cruz jugado en este partido en Buenos Aires. Así es, las imágenes que recorrieron las redes sociales, igualmente los medios de comunicación, donde se vio el pie bastante lastimado, el tobillo quedó para un lado, bastante penoso para el jugador porque podría estar fuera de las canchas el resto de la temporada, que ya no queda mucho. Así es, Andino, se habla precisamente de un tiempo promedio de recuperación de alrededor de unos 8 meses que estaría el Chavita Cruz fuera del campo de juego. Lamentable porque es un jugador que proyectaba no solo para Liga de Quito, sino también para la selección ecuatoriana de fútbol. Es uno de los laterales que estaba enfocándose en eso, uno de los mejores laterales nacionales que están jugando en el país. También digno de aplaudir la reacción de los jugadores de Boca Juniors, que apresuraron para que entren las camillas y la ayuda para poder socorrer al jugador de Liga de Quito. Y lamentable para Liga, que se queda con un jugador menos para afrontar la Liga Pro e igualmente la Copa Ecuador, donde está afianzado para clasificar a los playoffs. Así es, lamentable por este hecho que sufrió. Felicitar la acción que tú dijiste, Sandino, de los jugadores de Boca Junior, y precisamente fueron los médicos de Boca Junior que llegaron en primer lugar a atender al jugador después de ver ya en imágenes cómo se doblaba la pierna, el tobillo de Chavita Cruz, ¿no? Esperemos que su pronta recuperación, solidaridad de parte de Al Borde del Campo con el jugador. Entrando ya al tema de Liga Pro, Delfín se acerca a los playoffs con un triunfo sobre el Deportivo Cuenca. El Delfín venció al Deportivo Cuenca 2-0 en el Estadio Jocay de Manta en un partido jugado la tarde del sábado 24 de agosto. Los autores de los goles cetáceos fueron Bruno Piñatares y Edison Caicedo. Esto después de un primer tiempo sin muchas opciones de gol para ambos equipos. Los primeros 10 minutos del encuentro fueron dinámicos. Los jugadores del Delfín presionaban en el área rival y lograban profundizar jugadas para sorprender al Cuenca, pero conforme el cronómetro fue avanzando, el club manabita desaceleraba su juego y el partido comenzaba a jugarse desde la media cancha. Con el triunfo, el cuadro manabita se aproxima a clasificación a los playoffs y suma 43 puntos. Deportivo Cuenca se mantiene en novena posición con 28 unidades, fuera ya de los playoffs. Así es, ya fuera de estos playoffs matemáticamente, ¿no? Liga de Quito también consiguió una victoria previo al juego entre Boca Junior, que lamentablemente luego lo perdió, pero consiguió una victoria de 2-0 frente al técnico universitario en el Estadio Bellavista de Ambato por la fecha 23 del Campeonato Nacional Liga Pro, con goles de Julio Angulo a los 60 minutos y Cristian Martínez Borja a los 70. Los salvos sumaron 3 puntos claves que les permite recuperar espacio en la tabla de posiciones del torneo local Liga Pro. En la próxima fecha del campeonato, Liga recibirá El Nacional en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Los zambateños serán visitantes ante el América, que también matemáticamente está eliminado también de playoffs. Así es, y también cerca del descenso a Serie B. Por otro lado, Barcelona Sporting Club se acerca a los playoffs con goleada sobre el América, justamente de este equipo que estábamos hablando anteriormente. El Barcelona, que está en la cuarta posición del campeonato, el pasado sábado 24 de agosto con un triunfo 4-0 sobre el América de Quito por la fecha de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Fidel Martínez al minuto 18, 28 y al 81 de penal, y Damián Díaz igualmente al minuto 42 anotó de penal. Así es, con su victoria en el Estadio Monumental de Guayaquil, el cuadro torero ya suma 42 puntos que lo ponen muy cerca de la clasificación a los playoffs. América se mantiene en la penúltima casilla con 10 unidades, muy cerca del descenso a la Serie B, como lo comentaste, Sandino. El 4-0 representa una motivación para el plantel torero en su objetivo de alcanzar a Macará en el liderato después de una irregular campaña que ha tenido el cuadro de Barcelona, después de ir ganando, luego pierde, luego empata, vuelve a ganar. En la siguiente fecha también los toreros se van a medir con el Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar, mientras que el América recibirá al Técnico Universitario en un partido de colistas. Así es, una importante goleada para el Barcelona, que lucha por el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, mientras el América se hunde en la tabla. Por otro lado, la Universidad Católica acabó con la racha del Nacional en la Liga Pro. El Nacional se quedó con la racha de 10 partidos seguidos sin perder. Este domingo pasado, 25 de agosto, los criollos cayeron ante Universidad Católica 1-0. Con un tanto de Diego Armas a los 40 minutos del primer tiempo, los camaratas lograron la victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa. El partido en el Atahualpa fue bastante intenso. La Católica, que venía de dos derrotas consecutivas, salió al Atahualpa a buscar goles. Sin embargo, al frente del Nacional fue un rival que sorprendió con el orden defensivo y una propuesta ofensiva también liderada por el volante Jonathan Borja, que ha hecho un campeonato espectacular. De hecho, en Copa Ecuador al Barcelona le marcó un gol de fuera del área que llegó precisamente al ángulo. Un jugador que ya se habla que tiene el futuro asegurado en Europa. El Nacional, en cambio, se quedó con la racha de 10 juegos seguidos sin perder, 7 en Liga Pro y 3 en Copa Ecuador. En la próxima fecha, el equipo criollo va a visitar a Liga de Quito, como lo dije, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Un partido clave ante un rival directo en la lucha por entrar a los playoffs. Sí, el Nacional, que había estado con una buena racha, 10 partidos seguidos sin perder, la Chatoleí le acabó con esa suerte y venció 1-0. Esperemos a ver este gran partido entre Liga y Nacional. Como ya lo dijiste, Jonathan, se están peleando por el ingreso a los 8 mejores equipos del campeonato nacional. Con 4 goles de Gonzalo Mastriani le dieron el triunfo al Guayaquil City sobre el Mushugruna, que cayó 4-2. Igualmente jugado el pasado 25 de agosto en el Cristian Benítez de Guayaquil. Gonzalo Mastriani anotó 4 goles para el cuadro local, mientras que Ismael Gómez y Jorge Palacios fueron los autores de los goles del Mushugruna. 4 goles, Sandino, para Gonzalo Mastriani, que le da el triunfo al Guayaquil City. No era un poco de esperarse una abultada goleada, ¿no? Por ahí, bien por el City y por Gonzalo Mastriani también. Por otro lado, hablando precisamente del Macará, que ya se clasificó a playoffs después de ganarle al Emelec, ¿no? Venció 2-1 al Emelec el pasado domingo en el Estadio Bellavista de Ambato, y como lo dije, se clasificó ya a playoffs a 7 fechas para que finalice la fase regular de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Claro, aquí lo interesante sería esperar a ver si el Macará consigue quedarse en el primer lugar de la Liga Profesional. En este momento ya está clasificado, tiene asegurado un cupo para jugar con los 8 mejores del campeonato. Así es, estaría buscando el primer lugar para, además de clasificar a los playoffs, ya conseguir un cupo, al menos en tercer lugar, para Copa Libertadores, que es lo que anhela el cuadro ambateño, ¿no? Esperemos que siga manteniendo esta racha positiva también en los playoffs y que demuestre lo que ha venido demostrando, ¿no? Por ahí ha sido un poco criticado el Macará por el tema del fútbol que maneja, que es un poco defensivo. Sin embargo, lo que se busca acá es conseguir los puntos y le da fruto, ¿no? Son 52 puntos que ya tiene el Macará. Así es, 52 puntos en la tabla de posiciones y un Deportivo Cuenca que se encuentra en el noveno lugar estaría alcanzando 28 puntos el Cuenca. Por esta razón ya no podría ser alcanzado el Macará, por esta razón ya está clasificado en los playoffs. En la etapa final participarán los 8 mejores equipos con 4 partidos de eliminación directa, semifinal y final para definir al campeón del fútbol ecuatoriano. En la siguiente fecha Macará va a visitar al Mushuc Runa y el Emelec será local en el George Capwell frente al Guayaquil City. Lamentable la situación de Emelec, ¿no? Son 6 partidos consecutivos que no consigue una victoria. Lamentable por lo que venía demostrando los últimos 10 años Emelec, estando como protagonista, ganando títulos, estando en los primeros lugares, jugando Copa Libertadores, jugando Copa Sudamericana. En Copa Ecuador tampoco le está yendo bien, en Liga Pro tampoco. Está bastante complicada su clasificación ya a la zona de playoffs y sería una dura, por decirlo, una dura derrota el no entrar entre los 8 mejores de la Liga Pro, ¿no? Así es, una dura derrota sería para este equipo que ha ganado cerca de 3 títulos continuos, que ha demostrado un buen papel en el fútbol ecuatoriano y esta vez se encuentra, digamos, en un declive bastante preocupante. Esperemos que en este próximo partido se recupere y logre 3 puntos frente al Guayaquil City, ¿no? Que también está bastante emocionado, igualmente se encuentra con un entusiasmo bastante positivo después de haberle ganado 4-2 al Mushuc Runa y con 4 goles de Mastriani. Así es, Andino. De hecho, lo comentábamos hace unos días, el tema de los jugadores que pasan en los equipos y lo que queda es la hinchada, ¿no? Seguramente muchos jugadores de Melec el próximo año ya no estarán en el equipo y no pasará nada, ¿no? Se quedaron fuera de playoffs y no pasa nada, ellos tranquilos, seguramente estarán en otros equipos, muchos tal vez sigan con el mismo proyecto de Melec, pero al final el que sufre, el que se mantiene apoyando el equipo es el hincha, ¿no? Que es que está un poco molesto, está un poco frustrado también que después de tanto tiempo no haya demostrado cosas positivas, aún no se encuentra un equipo titular, un equipo regular también, así que bastante preocupados por la situación de Melec. Así es, y dejando atrás el tema del Emelec, nos vamos con el Independiente del Valle, que con un doblete de Fren Mera venció 2-0 a Fuerza Amarilla. El pasado lunes 26 de agosto del 2019, con un arma secreta, la efectividad que posee Efren Mera para anotar goles con tiros libres, el Cachorro, en 2 ocasiones, 32 minutos y el minuto 67, venció al golero José Camacho, que poco pudo hacer para impedir las anotaciones. En el cotejo que cerró la fecha 23 del torneo jugado en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui. Así es, el Independiente, como ya lo hemos mencionado, viene haciendo una campaña espectacular, tanto en Liga Pro como en Copa Sudamericana, y ya no es novedad, ¿no?, lo que viene haciendo, así que esperemos también la Copa Sudamericana siga demostrando de qué está hecho y siga adelante, ¿no? Por ahora, darles los partidos que se van a jugar de Liga Pro, precisamente el día de hoy, a las 13 horas, el América de Quito frente al Técnico Universitario, esto se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa. También más tarde a las 15 horas con 15 minutos en el Estadio 9 de Mayo, Fuerza Amarilla frente a Sociedad Deportivo Aucas. Finalizando la jornada del día sábado, estará jugando en el Estadio Olímpico Atahualpa también la Universidad Católica frente al Independiente del Valle a las 17:30. El día de mañana a las 14 horas en el Estadio Fernando Guerrero, el Olmedo recibirá al Delfín de Manta. A las 16 horas con 15 minutos, el Emelec en el Estadio George Capwell recibirá al Guayaquil City. Cerrando la jornada del día de mañana domingo, a las 18:30, Liga de Quito recibe en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a El Nacional, y el día lunes, cerrando la fecha 24, estará jugando Mushuc Runa frente a Macará en el Estadio Echa Leche. Así quedan los partidos para la próxima fecha de la Liga Profesional, partidos llamativos. Esperemos a ver qué es lo que sucede con los partidos que se vienen. Ahora, hablarles de la tabla de posiciones, que con esto solemos cerrar nuestro programa. En primer lugar se encuentra el Macará, ya como puntero absoluto con 52 puntos. Le sigue la Universidad Católica con 47 puntos. Tercero es el Independiente del Valle con 45. Delfín con 43. El Barcelona con 42 en quinto lugar. Sexto, el Aucas con 41 puntos. Séptimo, Liga de Quito con 35 puntos. Octavo, el Nacional con 33 puntos. Hasta ahí se cerraría en los playoffs, si esta fecha ya definiría todo, ¿no? Pero todavía faltan bastantes fechas para completar el campeonato nacional y que salgan los clasificados a los playoffs. En el noveno lugar, ya fuera, Deportivo Cuenca con 28 puntos, el Emelec décimo con 27, en el onceavo lugar Guayaquil City con 27, doceavo el Olmedo, treceavo está el Mushuc Runa con 25 puntos, el técnico universitario en la casilla 14 con 16 puntos, en el quinceavo lugar América de Quito con 10 puntos y cierra la tabla Fuerza Amarilla con 5 puntos. La tabla de goleadores, Jonathan. Así es, Andino. En la tabla de goleadores está Michael Estrada para el Macará con 16 goles, Fidel Martínez para el Barcelona con 15, al igual que Luis Amarilla para la Universidad Católica también con 15 goles, Raúl Becerra con 13 para el Deportivo Cuenca, Bruno Vides para la Católica con 12 goles, Carlos Garcés para el Delfín con 11 goles, Jonathan Borja para el Nacional con 10, Gonzalo Mastriani con 9 goles para el Guayaquil City, para el Olmedo, Juan Muriel Orlando con 8 goles y Jordi Caicedo para el Nacional con 7 tantos. Así es, aquí están los 4 goles, ¿no?, de Mastriani, que ya suma 9 tantos. Tenía 5 y con estos 4 se coloca en la casilla 8 para la tabla de goleadores. Una importante noticia para este goleador. Así es, y también el triplete de Fidel Martínez, el primer triplete en su vida que ha marcado, lo hizo con Barcelona y ya suma 15 tantos para el Barcelona, ¿no? Segundo en la tabla de goleadores, importante cuota goleadora que tiene el Barcelona en sus filas. Así es, estas fueron las noticias, amigos y amigas de Al Borde del Campo. Les trajimos lo mejor del deporte ecuatoriano. Les hablamos de fútbol, de natación, de básquet, igualmente de triatlón. Todas las noticias que están circundando a nivel nacional y a nivel internacional, de lo que hacen nuestros deportistas, y desearles lo mejor a ustedes este fin de semana, que la pasen bien. Jonathan. Así es, Andino, un gusto compartir las noticias del deporte ecuatoriano con ustedes también. Amigas y amigos oyentes, será hasta la próxima semana con más noticias deportivas, y esperemos que más noticias positivas también en los campeonatos nacionales, y esperemos que en los torneos internacionales de igual manera, noticias positivas. Un gusto compartir con ustedes, será hasta la próxima. De historia, de gloria y gambetas, de los que juegan.